Hoy llego, me siento en el parquecito, yo extraño y miro tu casa como una iglesia sin luz. Me paro y miro para la terraza y solo se ve tristeza porque no te encuentras tú. No tarde, porque desde que te fuiste la casa se ve muy triste, le hace falta tu calor. Y yo no tengo a quien me acaricie ni quien alivie el tormento de mi desesperación. Ay, ay, ay, ¿cuándo volverá? Ay, ay, ay, ya no puedo más. Ay, ay, ay, ¿cuándo volverá? Ay, ay, ay, ya no puedo más. Todito el que me ve sufriendo pregunta en qué vivo pensando, y tú que estás allá tan lejos sabes que por quererte tanto. Todito el que me ve sufriendo pregunta en qué vivo pensando, y tú que estás allá tan lejos, sabes que por quererte tanto. Si aquel parquecito pudiera hablar, tal vez te contara la realidad, los miles de tormentos que yo he pasado, pensando por qué tú no has vuelto más. Si aquel parquecito pudiera hablar, tal vez te contara la realidad, los miles de tormentos que yo he pasado, pensando por qué tú no has vuelto más, mi amor. Pero ten en cuenta que yo también soy hijo de Dios. Pero ten en cuenta que yo también soy hijo de Dios.